Honestamente, estoy pensando en una opción fuera de mi país. No es, no, simplemente es que en mi país lo que quiero estudiar es no solo muy caro, sino también es más o menos, ¿cómo decirlo? No tan válido. De Como acá menor en calidad, Ecuador. quiere decir. Sí. No, a mí, esperemos que encuentre muy pronto el plan de estudios que busca y bueno, pues como le decía su hermano, de una u otra manera está en su país, que es el lugar donde puede planear nuevamente su futuro. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Y que tenga un resto de día muy feliz. No obstante, le agradezco inmensamente el madrugón, porque en Ecuador son a esta hora. ¿Qué hora es exactamente en Ecuador? Aquí las 9 de la Son las mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Eso me da a entender, Naomi, que están ustedes readaptando su biorritmo al horario de Ecuador, de Latinoamérica. Si a esta Sí, hora a están veces se nos despiertos. olvida que no estamos en Ucrania. Sí, hay veces en que. En el lenguaje, pues me parece que estuvieran en Ucrania. Pero bueno, es una demostración de que ese retorno ha sido reciente. Lamentamos, de luego, también toda esta experiencia que les ha tocado vivir, Naomi. Pero como ya les decía, mucha fuerza, mucho ánimo y que logren pronto retomar los estudios. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Escuchamos a los hermanos Israel y Naomi, estudiantes ecuatorianos, que se encontraban en Ucrania cuando estalló esta invasión. Tuvieron que ser evacuados y le tocó atravesar toda esa experiencia del transporte, esas imágenes que nos llegaban de los trenes en repletos, como es prácticamente normal, ¿no? Peleándose por un cupo, por un lugar en un tren para salir, para huir de la guerra. Y bueno, medio de ese panorama, el apoyo de la embajada ecuatoriana, de la Cancillería ecuatoriana, que nos contaba aquí Israel, bueno, tuvo sus deficiencias, él va mostrándose bastante crítico, pero es lo que nos deja justamente este panorama que se ha vivido con Ucrania, la gente que ha tocado salir del país y que de una u otra manera ya están rehaciendo sus vidas en sus países de origen. Así es, y la experiencia que nos contaba, específicamente esa que tiene que ver con esos estados de ánimo, ¿no? Cómo se reacciona ante el miedo, ante el temor, cuando se llega a uno de las vías de salida y encuentra que no, quizás no cabe el acomodarse como se pueda, quienes empujan, quienes intentan que alguien no le quite su lugar, porque están todos casi que pendientes de no, que su vida no se vea en peligro. Y algo que nos comentaba Israel, que no sé si no lo alcanzamos a precisar, si le tocó a él ver que alguien se cayese por las vías. Sí, con todo tengo entendido de que algunas personas se cayeron cuando llegaba el tren. Pero estamos hablando de las personas que se han puesto a salvo en esta guerra. Y en el eslabón de los más afectados, podríamos decir que ellos han contado con la suerte Sí, de de salir. salir sanos y que están en sus países y que están bien, ¿no? Desde luego, en el marco de esta guerra. Todos estamos viendo las imágenes que nos están llegando tristemente de esas masacres. Esas sí son masacres de verdad, las que nos han estado llegando últimamente. Sé que ese día hay un poco Israel en el lenguaje. Masacres son las que nos están llegando últimamente de distintas poblaciones de Ucrania con la invasión rusa. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, el momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el resto de los segmentos. Este es apenas el primer sorbo de actualidad. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazarasa. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Jorge y el Mellizo presentan Isla Bonita, con todo su repertorio en Paz y Villares, Bola 8. Este 8 de abril, la nueva administración... La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9, Benidorm, 90. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mucho café por compartir todavía, mucho café para disfrutar, gracias por seguirnos. Nos estamos preparando para el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Allí se va a estar llevando a cabo el Festival Latinos RTV. Estaremos presentando nuestra nueva imagen y para ello contaremos con la animación de un gran número de artistas. Entre estos, el gran Johnny Rivera, que nos trae todas sus canciones. Johnny Rivera, un artista con mucho reconocimiento en Colombia. Están todos cordialmente invitados. Recuerden, las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida La Fubir, número 7. Vamos ya entonces con el resto de los segmentos en nuestro programa. Nos queda... el repaso de algunas noticias importantes que tenemos para contarles en el día de hoy. Tema de conversación en el Café Mañanero. Para destacar, sí, tema de conversación a esta hora de la mañana. Y tiene que ver con el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad. Concretamente, la ministra Carolina Darias ha destacado ya el anuncio de la fecha para eliminar las mascarillas en interiores. Dice la ministra, por razones lógicas, es decir, por la situación epidemiológica y por la elevadísima cobertura vacunal. Así lo ha destacado en comparecencia en el día de ayer ante los medios de comunicación. Ha dicho además que la pandemia evoluciona de manera positiva, ya que los indicadores se mantienen estables con tendencia a la baja, lo que ha motivado tanto el cambio en la estrategia de vigilancia como la decisión del fin de las mascarillas en interiores. Y tome nota de esta fecha, el 20 de abril, luego de la Semana Santa, ya no será necesario llevar mascarillas en interiores. Las mascarillas, que recordemos, se han convertido en el símbolo de esta pandemia. Y al principio, John, recordemos que la ONU no las recomendaba. La Organización Mundial de la Salud, que es un ente derivado de la ONU, no las recomendaba. Ha habido mucha polémica en torno a las mascarillas. Sí, ha habido bastante polémica. De hecho, hay entendidos o expertos que aseguran que básicamente las mascarillas sí que son necesarias en los ámbitos hospitalarios, o algún tipo de mascarilla específica para personas que están en contacto directo, y que, sin embargo, en su caso, se han podido reglamentar o se han podido mirar como una opción, quizás de que la gente se sintiera segura al saber, al decir, estamos haciendo algo, tienes la mascarilla, te estás protegiendo. Tienes la mascarilla, no te va a pasar nada. A nivel psicológico, eso genera cierta sensación de seguridad, de protección, paliar el pánico generalizado en su momento por la expansión del virus, y se cree que más bien la estrategia iba por ese lado, de que la gente pudiera tener cierta sensación, ¿no?, de una mayor seguridad. En todo caso, la noticia del día es que el próximo 20 de abril ya las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios interiores, entre otros. Pero no me venga usted ahora a estas alturas, después de toda la pandemia, a decir que aún no se sabe si las mascarillas eran efectivas o no contra el coronavirus. Los experimentos, ¿no? Ya se ha experimentado bastante con las mascarillas. Digo, en diferentes ambientes, hasta qué punto, qué porcentaje puede ayudar a que la contaminación pase de una persona a otra, a cuánto de distancia. Entonces, al final lo que se terminó concluyendo es que a la hora de hablar, las micropartículas que generalmente expedimos en las salivas, que no alcanzamos a mirar, se reduce un porcentaje, pero en estas mascarillas tipo las básicas, básicamente las que utiliza la mayoría de la gente, aún así se pasa. De hecho, por ejemplo, ahí recordemos que cuando vamos en los metros hay personas que estornudan dentro de la mascarilla. Eso que se denomina el aerosol, sí, se esparce igualmente aunque la tengan. Las mascarillas que protegen o que tienen un porcentaje muy alto de protección son aquellas que nosotros miramos a las personas que son casi astronautas. De la N95, 92, 95, sí, que protegen mucho más. No, y es que luego, viendo las indicaciones que nos daban los expertos, decía, oye, no debe haber aire que le entre a la boca o a su nariz en la mascarilla. Y tengo entendido que un estudio en los Estados Unidos, que no es nada diferente al comportamiento en otros países, demostraba que, oye bien, el 94% de las personas utilizaba la mascarilla mal o llevaba la mascarilla, ¿sí?, mal. No era la forma adecuada de protegernos. De todas formas, insisto, no deja de ser frustrante que a estas alturas de la pandemia, que después de la pandemia, nos digan que las mascarillas han servido de poco para protegernos del virus. Una, las mascarillas tienen un periodo de utilidad, de eficiencia, que es de horas. Y las mascarillas usualmente, generalmente se utilizan 1, 2 o 3 días. La mayoría de las personas, no son pocos los que tienen... Cosa, las básicas son para 4 horas. Sí, sí, son 4 horas máximo. Sí. Es decir, en el día debemos utilizar un promedio de 2 a 3 mascarillas. Efectivamente. Yeah. Así es. Lo que ocurría es que la mayoría de las personas, esas básicas, es decir, esas azulitas. Las verdecitas. O las verdecitas o las blancas. Las utilizamos todo el día. Sí, señor. Todo el día, sí. Pero eso incluso aquí, estaba viendo un informe también ya hace aproximadamente 6 meses que en algunos países, en Centroamérica tengo entendido, vi ese informe, habían personas que con esas mascarillas azulitas duraban hasta 15 días. Sí, sí. Cuando ya la mascarilla estaba... Se volvía parte de la piel, básicamente. No, ya perdía el color. empezaba a cambiar de color. Bueno, hay cosas que se han visto en el marco de esta pandemia que afortunadamente estamos empezando a dejar atrás. Escuchan a esta hora el café mañanero. Bueno, una de las noticias del día, sin duda alguna, la eliminación de las mascarillas. Decimos adiós también prácticamente a la pandemia. Hombre, en el contexto de... El tema de conversación también quiero destacar una noticia muy importante, y es que la Unión Europea instó a detener la criminalización de juristas en Guatemala. Esta noticia es muy importante. La comisaria europea de igualdad advirtió de que el espacio de sociedad civil en el país centroamericano para actuar libre de obstrucciones está disminuyendo. Bueno, esto en lo que tiene que ver con el tema de conversación para destacar en el día de hoy, en el apartado político latinoamericano. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río. Hombre, lo tenemos pendiente, Adolfo, con el tema político, a ver cómo viene en el día de hoy. Y Adolfo, buenos días, gracias. Por la espera, ha debido entrar un poco más temprano, pero que teníamos que atender esa llamada en larga distancia, atender sobre todo el madrugón, como lo he calificado en Ecuador, 2 de la mañana, ¿no? Sí. 2 de la mañana, impresionante. 6 horas menos. 6 horas, sí. Estábamos pendientes hace rato por conocer qué había pasado con los evacuados de Ucrania, y hoy hemos podido escucharlos. A ver si ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. A ver si tenemos a Adolfo. Adolfo. No. A ver, bueno, pues escuchan a esta hora el café mañanero. Gracias por acompañarnos. Y a ver si ahora sí yo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del café mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Y es que en el día de ayer se refirió a la entrega por parte de la Unión Europea de 1,000 millones de euros a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Pero también aseveró que mientras se le entregaban esos 1,000 millones de euros a Ucrania, en ese mismo tiempo se ha comprado energía a Moscú por valor de 35,000 millones de euros. Es decir, que Rusia está recibiendo 35,000 millones de euros, mientras Ucrania está recibiendo únicamente 1,000 millones de euros. Y la gran diferencia da pie a pensar que la más beneficiada en esta guerra económicamente está siendo indudablemente Rusia. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿tiene la Unión Europea otra opción diferente para dejar de comprar energía por 35,000 millones de euros a Rusia? Y también nos preguntamos, ¿el hecho de que la Unión Europea le esté girando 35,000 millones de euros a Rusia no le está dando un fortalecimiento económico para poder continuar su guerra sobre Ucrania? Y por último nos preguntamos, ¿por qué tiene la Unión Europea la idea de darle únicamente 1,000 millones de euros a Ucrania, sabiendo que ese dinero no es suficiente para enfrentar este conflicto que está viviendo contra Rusia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, turno ahora para Nicky Cuervo, que también nos trae un anticipo de las noticias del entretenimiento. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? ¿Qué pasa en el mundo de la música? Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de El secreto de Marilyn Monroe, documental revela al padre biológico de la actriz. La biopic de Elvis se estrenará en el Festival de Cannes 2022. The Weeknd y Swedish House Mafia reemplazan a Kanye West en el Festival Coachella. Los premios Oscar adelantan para el viernes la reunión para fijar el castigo de Will Smith. Inteligencia artificial y periodistas ya verifican en español en WhatsApp. Miguel Ríos, Dani Martin y más artistas se unen en un concierto por Ucrania. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones. Están de vuelta tras un día de descanso. Recuerden, de jueves a martes, Patacón Tostado. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado, no lo olviden, calle Albacete, número 21 detrás de la Finca Roja. Toda la información en la página web restaurantepatacontostado.es. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, vamos con unos segmentos muy importantes en nuestro programa. Se trata del repaso de los titulares de los principales periódicos. Más adelante vamos a estar ya con nuestro invitado del día. Tenemos música en el día de hoy, música de la buena. Visitan en nuestros estudios artistas de primer nivel. Vamos entonces rápidamente con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Atención, así viene la prensa en el día de hoy. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. Sánchez propone a Feijó un pacto de Estado con 11 puntos. El presidente ofrecerá al líder del Partido Popular acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra o la lucha contra la violencia machista. Hay más titulares. Bueno, nos quedamos concretamente con la fotografía de portada. Huida masiva del terror ruso en Donbass. Estamos hablando ya del día 43 de la guerra. Evacuad mientras sea seguro, pide a los civiles el gobernador de Lugansk. Dejamos el periódico El País y damos cuenta del diario El Mundo. Los votantes del PSOE no creen que Sánchez pacte con Feijó. Fotografía de portada. El líder del Partido Popular avanza al rey, que pedirá rebajar ya el IRPF. De manera que el líder del Partido Popular, Feijó, y el rey Felipe VI ilustran la portada del diario El Mundo. Dejamos a la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver cómo vienen los principales periódicos de al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Giro político. Ahora Argentina vota a suspender a Rusia de un organismo clave de la ONU. Fotografía de portada. Con una bandera de Ucrania, el Papa habló de masacre. Seguimos repasando los principales periódicos de América Latina. El Comercio de Perú. Torres se aferra a la PCM pese a que desde cinco bancadas le exigen su renuncia. Fotografía de portada. Los desmanes y muerte en IEA. Estamos hablando de las protestas que ha estado soportando el Perú en los últimos días en contra del presidente del país, Pedro Castillo. Llegamos ahora hasta el Mercurio del Perú, del Mercurio de Chile, Fundación de Bachelet pide considerar en serio dudas de la ciudadanía y Mesa convoca a cumplir consensos. Vamos ahora con la prensa colombiana. Atención, el diario El Tiempo destaca hoy en su portada. Restricción solo será para parrilleros hombre. Moteros levantan protestas. Estas son las medidas acordadas por la alcaldía y líderes de motociclistas. Son unas medidas que se están tomando en Bogotá contra el crimen. Restricciones a los parrilleros. Otoniel, lo que viene en el trámite de su extradición a Estados Unidos, y es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la extradición a los Estados Unidos de el que fue jefe del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales que buscaba protección por parte de la JEP. La JEP, recordemos que es ese tribunal que ha estado evitando que los guerrilleros de la FARC sean juzgados, especialmente por delitos de lesa humanidad. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Venezuela. Atención, no, sí, en Venezuela correctamente. Nos quedamos con el diario El Nacional, destaca hoy en su portada. Países de América Latina y el Caribe son los que más sufren la crisis de alimentación. En República Dominicana, el diario Libre titula: aprueban primera emisión de oferta pública de acciones del país. Los homicidios se dispararon el pasado año, según cifras de Interior y Policía. Repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Finalizamos con Bolivia. Bueno, en Bolivia, el diario El Correo destaca: mega laboratorio revelan imágenes del operativo que destapó el último narcoescándalo. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae rápidamente el avance de Latino Deportes. Hoy viene Adolfo muy fuerte con los deportes, especialmente con la Champions. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos cómo el Real Madrid sigue siendo el rey de copas. Y es que lo demostró venciendo contundentemente al Chelsea 1-3 y dando un paso de gigante para poder estar en la final de esta competición. Y es que se le vio cara de campeón. Y el Villarreal, en su casa, en la cerámica, es demasiado fuerte. Y el Bayern Múnich no pudo con su resistencia y logró el Villarreal vencer al Bayern 1-0. Y esta noche tendremos en la Europa League en acción al Fútbol Club Barcelona, el único representante de España en esta competición. Y continuamos con la vuelta al País Vasco, porque en el día de ayer fue Pello Bilbao el que venció de forma contundente en la línea prácticamente de la meta al durísimo campeón del mundo, Julián Alaphilippe. Y María Camila Osorio, que ya está en los octavos de final de la WTA de Bogotá. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y nos queda mucho para compartir. Adolfo Jiménez del Río sigue efectivamente con el anticipo de Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Exactamente será 10:30. Estaremos con toda la información deportiva. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El secreto de Marilyn Monroe, documental revela el padre biológico de la actriz. El documental investigó el ADN de la actriz para revelar el misterio que ni la misma Marilyn Monroe alcanzó a saber. La actriz, cantante y modelo estadounidense se transformó en un ícono de la época de los años 50 y 60. Sin embargo, hay algo que Marilyn Monroe nunca supo en vida: ¿quién era su padre? A partir de este misterio, el nuevo documental Marilyn, Her Final Secret, busca revelar la identidad de su padre. El documental de investigación saca a la luz la identidad del padre biológico de Marilyn Monroe, a quien la actriz nunca conoció. De acuerdo al sitio Variety, la película dirigida por François Pomés está basada en la búsqueda de ADN llevada a cabo por Ludovic Orlando, un experto en arqueología molecular que trabaja en el sur de Francia. Para su investigación, Orlando utilizó una muestra del cabello de Monroe que facilitó John Resnikoff, un renombrado subastador y autenticador. Además, usaron una muestra de saliva del bisnieto del presunto padre biológico, Charles Stanley Guildford. La cinta usa imágenes de archivo y entrevistas que retratan los esfuerzos de Monroe por encontrar a su padre y conectar con él, dice el sitio web. Al mismo tiempo, se muestra el viaje científico para encontrar las evidencias de ADN. Pudimos elaborar un 22% de su perfil genético a partir de eso, el cabello, gracias a un fragmento de ADN que se encuentra en la queratina, dijo Pomes. Marilyn, Her Final Secret, se estrena en junio en el canal de televisión francés, mientras que se expondrá en otros canales para países como Suiza, Australia, España, Alemania y Canadá. Sin embargo, hay otro trabajo en torno a Marilyn Monroe en camino. Netflix prepara el esperado lanzamiento de otro documental. Esta vez se trata del misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, el cual podremos ver en la aplicación el próximo 27 de abril. El documental trata de resolver las dudas en torno a la muerte de Monroe y reconstruye las últimas semanas de la cantante, actriz y sex symbol de Hollywood. Los premios Oscar adelantan para el viernes la reunión para fijar el castigo de Will Smith. La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood adelantarán para este viernes su próxima reunión en la que decidirán las sanciones que aplicarán a Will Smith por abofetear al humorista Chris Rock durante la gala de los premios Oscar. El presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, comunicó el adelanto en una carta interna, distribuida por la revista Variety, en la que explica que como el actor abandonó la organización bajo su propia voluntad, ya no es necesario cumplir con el plazo de 15 días para que él aportara su visión de los hechos. Inteligencia artificial y periodistas ya verifican en español en WhatsApp. Un sistema híbrido de inteligencia artificial y periodistas ya verifica información en lengua española a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, contó en una entrevista con la agencia EFE la directora global de comunicaciones multiculturales de Meta, propietaria de la aplicación, Sonia Sroka. El servicio está funcionando desde la semana pasada mediante una asociación con los medios estadounidenses Telemundo y Televisa Univision, de manera que los internautas ya pueden enviar sus dudas desde cualquier parte del mundo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky, con las noticias del entretenimiento. Bueno, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestro invitado en estudios. Se trata de José Miguel, que nos trae una canción que se convierte en la alternativa para bailar de cara a esta temporada de verano que tenemos ya a la vista. La pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Valencia, miércoles 13 de abril. Saoko Barcelona y Shifu Events presenta al Grupo Galé con toda su orquesta. Con toda su orquesta, junto al DJ más pegado de Cali, Colombia, Christopher Carmona y Walter Portal. Este superconcierto será en la Sala Madison. Encuentro de DJ, DJ Nelson, DJ Sabrosura, DJ Profe y Pete Saoko de Barcelona. Entradas anticipadas, 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta, Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Pan, Encantadas. Info y reservas, 664-77-4301, 664-77-4301. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos, 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-66-7391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. La vida es así. Tenemos un tiempo para nacer y otro de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Todo llegará. Tenemos un tiempo para nacer y otro de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Todo llegará. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Efectivamente, todo tiene su tiempo. Y aquí está el artista que interpreta esta canción, José Miguel. Ya está con nosotros en los estudios José Miguel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Muy buenos días a toda la gente de Latinos y al Café Mañanero, el mejor programa de la radio aquí en Valencia y en España y en el mundo entero. Gracias, José Miguel. Bueno, hablemos de esta canción, Todo tiene su tiempo. La verdad es que cuando escuchamos el título de esta canción, es una frase y de inmediato nos hace reflexionar. ¿Pero de qué manera? También disfrutando, bailando, gozando. Siempre hay que disfrutar de la vida porque la vida, aquí la tierra es una y hay que aprovechar cada segundo, cada momento. Y bueno, es una canción también motivacional, ¿no? De que valores lo que tienes, que lo disfrutes y que siempre mirando hacia adelante. José Miguel es un artista valenciano que se ha atrevido con la música latina. Quisiera saber por qué te has inclinado por los ritmos latinos, porque en esta canción, que apenas lleva unos cuantos días a disposición del público, combinas sonidos como la bachata, el merengue, entre otros. Se trata de una fusión y también, lógicamente, dejas ver la música española. Una conexión de España, Latinoamérica, especialmente con la región Caribe. Quisiera que me hablaras de esta fusión de ritmos. Pues como dices, una fusión de hermandad, de amor, porque siempre que voy a Latinoamérica, pues recibo muchísimo amor cuando voy a toda Latinoamérica, las islas, Centroamérica. Y bueno, para mí, esta canción al principio iba a ser puro flamenco, pero dije, no, digo, tengo que unirme a otros ritmos, abrir mente y abrir también caminos. Ayer me han escrito que ayer sonemos en la radio número 1 de Puerto Rico, por ejemplo, y ya la canción está sonando por allá, en muchos países de Latinoamérica. Y es una fusión entre merengue, bachata y mambo también, un poquito de mambo, para que la gente pues lo disfrute y podamos llegar a más público. José Miguel, ¿y cuál ha sido la respuesta por parte del público? Pues bueno, en estos cortos días en que lleva. Dos días que salió la canción. Creo que tiene casi 25.000 visualizaciones en YouTube. Y la verdad que por donde voy, hemos estado en Barcelona, en Madrid, y por donde vamos la verdad que la gente la recibe muy bien. Y sobre todo los oyentes, ¿no? Porque se identifican con la canción. Sí, todo tiene su tiempo. Debo decir que se trata de un artista independiente porque de pronto podemos pensar que, bueno, a veces tenemos en la mente a los artistas de las multinacionales y vemos millones de visualizaciones. No, los artistas independientes les toca conquistar esas visualizaciones paso a paso y lógicamente el camino es más lento, pero se trata de un trabajo muy profundo que vale la pena disfrutar. Pues todavía sí. Se trata de artistas originales. Todo tiene su tiempo, José Miguel. Ya llegaremos a esas cifras que de pronto encontramos en otras canciones, pero repito, con el tiempo. Eso no se logra fácilmente. Todo llega, todo llega. De momento va a buen ritmo la canción y nunca mejor dicho. Es verdad. Y lo más importante es que podamos llegar a personas, ¿verdad? Que esta canción, pues la he escrito a lo mejor, bueno, la he escrito, la he hecho, la he grabado en el peor momento a lo mejor de mi vida. Y seguramente lo que más me motivaba a estar aquí hoy en la radio a compartir esta canción es llegar a esas personas. En este proceso que he llevado con el cáncer, pues he visto niños, niñas, gente adulta que son como niños. Muchas personas pasando, mucha juventud pasando por lo que yo estoy pasando. Y realmente la única motivación que tenía y tengo es poder darle un poquito de alegría a esas personas y decirles que igual que pasa lo bueno, también pasa lo malo. Que cojan fuerzas y sigan luchando porque todo tiene su tiempo. Así como estoy luchando yo hoy, estoy aquí en la radio hoy, vengo ahora mismo del hospital y tengo la prueba. Sí. De todo, pues que luchen porque de todo se sale y todo pasa, ¿vale? Y quiero motivar a esas personas que están aquí escuchando la radio hoy a que sea una enfermedad, sea un problema financiero, sea problemas de papeles. Yo sé que hay mucha gente latina que está pasando por esos problemas. Que todo tiene su tiempo, que tengan paciencia porque todo llega con el favor de Dios. Bueno, José Miguel nos ha anticipado un tema que quería abordar y es esa recuperación que está desarrollando en estos momentos, la recuperación del cáncer. Una enfermedad que, bueno, cuando la mencionamos de por sí asusta, en fin. Sí. Pero debo decirles que con el paso del tiempo se le ha ido ganando la batalla. ¿Verdad? Y por muy fuerte que sean los cánceres, porque hay unos que son más duros que los otros, en todos los aspectos, en la ciencia, afortunadamente va avanzando y se cuenta con un tratamiento cada día más eficaces y nos aferramos precisamente a la ciencia, a la fe también, porque el ser humano tiene su fuerza interior también. Y quisiera saber cómo va ese proceso de recuperación. Sé que la canción ha servido precisamente como un punto de motivación. Muchísimo. Se ha convertido en una motivación para desarrollar el tratamiento. Eso es. Cuando me dijeron que tenía el día 25 de enero, pues automáticamente me puse a trabajar con esta canción porque fue mi fuente de escape, como se suele decir, ¿no? Fue necesitaba algo que me animara a salir mentalmente de ese problema. Y bueno, son procesos que son largos, ¿sabes? Son procesos que tienes que tu tratamiento, horas de espera, estar ahí, que si el contraste, que si esto, que si aquello, pero, como tú has dicho, pues gracias a Dios todo está muy, muy avanzado. Y bueno, se ha cogido a tiempo, estamos en el proceso de... Pero bueno, que sí, que estamos ahí bien, estamos con salud y con fuerza para poder seguir luchando y para traer más canciones aquí a Latinos. Se le nota la fuerza a José Miguel cuando habla con uno. Lo notaba aquí antes de salir al aire, esa fuerza y en la primera conversación que tuvo con él. Pero volvamos al tema de la canción. Se ha empezado ya a promocionarla desde la ciudad de Valencia. Este es un proyecto musical que nace aquí en la capital del Turia, una demostración de que en esta ciudad sí hay mucho ritmo, muchos ritmos y mucho sabor. Sí, y además ritmos latinos. ¿Cuál ha sido tu relación con la música latina, José Miguel, como para llegar a esta fusión? Pues mira, yo siempre digo que siempre he cantado música flamenco, entonces yo siempre decía que los gitanos y los latinos, ¿verdad?, tienen mucha fusión porque siempre las palmas, ¿sabes?, el reggaetón, las palmas, las cosas, el arte, como se dice aquí en España. Y entonces, quiero hacer siempre en cada canción, pues quieres avanzar, quieres llegar a más público, quieres como crecer como artista también y hacer cosas que antes no has hecho. Entonces, con esta canción, cogí a un productor cubano y le dije, mira, yo tengo esta idea y podemos conectar rápidamente, entendernos y poder llevar esta canción de alegría, de que se quedara rápido la mente y llevarla, pues eso, a todo el mundo entero. llevarla al mundo entero. ¿Y tienes previsto visitar América Latina? Por supuesto. Ya estamos sonando muchas radios en Dominicana, en Colombia, en Miami, en Puerto Rico, en Venezuela. Hay muchas. Hemos salido por Venevisión, por Globovisión. También estuvimos en Noche de las Estrellas. Hemos grabado una cosita muy pequeñita, pero ahí estamos, por Caracol. Y muchas más cosas más que vienen de camino, porque eso es la música, ¿no? Donde las palabras no llegan, llega la música. Y entonces, toda la puerta que se abra, pues ahí estamos para entrar, para llevar música, para llevar alegría, para llevar esperanza, para llevar fe y para decir que todo tiene su tiempo. Y ese es el tiempo nuestro, ¿verdad, no? Así es. José Miguel, cuéntanos, volvamos a hablar del tema de tu enfermedad. Sí. Con el mensaje de esta canción, ¿has encontrado personas que están atravesando esta misma experiencia, padeciendo la misma enfermedad? Y quisiera saber qué reacción han tenido al escuchar tu canción. Pues mira, cuando llegué al hospital, porque esta canción lleva fuera solamente 2 días. Sabes que he podido conectar con gente, pero no con la gente que sé que voy a llegar a poder conectar en todo ese tiempo y a través de las redes sociales, pues todavía más. Cuando empecé a hacer esta canción, te estoy diciendo que el proceso era grabar, pero era muchos días también de hospitales, de pruebas. Y lo que yo he visto, porque yo soy un chaval joven, tengo 35 años, entonces lo que yo he visto en los hospitales son cosas que tú nunca te imaginas, porque uno vive el día a día y piensas que nunca te va a tocar, pero llega un día y te toca. Entonces te das cuenta de que no eres el único, que hay muchísimas personas de tu edad, inclusive menores de tu edad, que están pasando por lo mismo que tú, o como te has dicho, cosas peores. Y yo creo que, como te has dicho, hay una fuerza interior que dices, o te mueres o tienes que levantarte. Y hay una fuerza interior que te dice, no, te tienes que levantar, tienes que ser fuerte, tienes que luchar. Y realmente, en 2 días que llevo con la canción, hemos estado en Barcelona y ha sido increíble. Hemos estado, como te decía, fuera del aire, en el programa más fuerte y más famoso de toda Cataluña, que sale a nivel mundial, que ha estado cantantes como Luis Fonsi, Daddy Yankee, Farruko, Bustamante, Bisbal, etcétera, miles de cantantes por ahí. Y se abrió la puerta porque hay personas que están pasando por lo mismo que tú y es como que te entiendes. Es como si tú eres de Colombia y viene un colombiano y hablas un tema de tu país, que se entienden. Pues esto es un tema que, por desgracia, es mundial, el cáncer. Pero como tú has dicho, no estamos para decir, no, esto no se puede. No, estamos para decir, se puede. Hay que luchar, hay que cuidarse y sobre todo hay que mirarse el cuerpo para que, si hay algo, pues que se quite y bueno, sí, la vida continúa. Sí, me sorprende esa parte, que a mi modo de ver constituye una lección de fuerza, de vida, de reacción y de cómo enfrentar una de las enfermedades, porque las cosas hay que reconocerlas, ¿no? Más difíciles como es el cáncer. Que en medio de precisamente de estas circunstancias tú decidas lanzar el proyecto musical que tenías previsto. ¿En algún momento te planteaste, vamos a dejar esto a un lado, nunca, porque jamás, vamos jamás a enfocarnos en el tratamiento? Inclusive yo me decía, había personas que me decían de mi entorno, pues no lo cuente, no hace falta, ¿sabes? Habla de la canción, habla de motivar, habla de esto. Yo dije, yo no puedo quedarme callado porque yo sé lo que es estar ahí. Yo sé los momentos de soledad que se pasan en el hospital, porque cuando te van a poner, por ejemplo, un contraste, que la gente que está pasando por eso lo sabe, tienes que esperar, te ponen un líquido, tienes que esperar como una hora, ¿sabes? Es un proceso, ¿sabes? Y esos momentos de soledad dije, yo no quiero guardarme esto, yo quiero que personas que están pasando por lo mismo que yo sepan que no están solas, ¿sabes? Que somos muchas personas que estamos pasando por lo mismo y que se sale, que hay que cuidarse, que hay que luchar. Y que sobre todo yo digo siempre, hay que mirarse, ¿sabes? Ay, no, es que me salió esto aquí en el pecho, ay, me salió esto en el brazo, me salió en la pierna. Mírate, ve rápido al médico porque hay solución para todo. En algún momento, antes de hacer esta entrevista, me estuve planteando si abordar el tema o no, porque tampoco querían que la enfermedad, que es algo, desde luego, quien quiera mantenerla en el anonimato, es totalmente respetable. Por supuesto. Sí. Y de manera que me estuve planteando si debía sacar este tema al aire, pero viendo que precisamente tú lo abordabas y que además la canción se convierte en un mensaje de motivación, lo consideré pertinente. No quería que en ningún momento tu salud le restara protagonismo a la canción. Yo sé. Ya. Pero solamente, mira, es que la vida pasa tan rápido como sí. esta canción, que es como pasa deprisa como un pensamiento y somos como hojas que se las lleva el viento. Me puedo callar y puedo estar diciendo, no, yo soy aquí el mejor cantante de Valencia del mundo, no. Pero soy una persona de carne y hueso y como tengo corazón, pienso en todas esas personas, miles y miles, por desgracia, de personas que están pasando por lo mismo que yo, y darles un poco de fuerza, darles un poco de ánimo, pero no solamente a las personas que están pasando por cáncer, es que hay miles de personas que están pasando por COVID, personas que han perdido todo por causa del COVID, personas que llegan fuera a España, a Valencia, solas de otros países, no saben qué hacer, que si los papeles, que si esto, que si aquello, ¿sabes? Eso es el afán de la vida, el día a día, ¿sabes? De cada persona tiene su problema, su circunstancia, y el que diga que no miente. Aquí las personas perfectas y las personas eternas no existen, ¿sabes? Tenemos tiempo de nacer, tiempo de morir. Y por eso la verdad que comparto esto para animar a que todo pasa. Todo pasa. Todo pasa y todo tiene su tiempo. Así es. Quería, bueno, ya dejar a un lado sí. el tema de la salud y que nos hablaras acerca del videoclip de la canción. Alcanzamos a ver algunos paisajes precisamente de la comunidad donde eso nos es. Encontramos. Estamos hablando concretamente de la costa mediterránea. Háblanos acerca de la locación y, bueno, cómo se rodó el videoclip. Pues mira, hay escenas de Altea que recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando o viendo que vaya a Altea. Altea es precioso, es un pueblecito pequeñito de la zona de Alicante, al lado de Benidorm, pero es un lugar extraordinario, precioso. Y yo, como siempre, he ido siempre a pasear por allí, dije, tengo que grabar algo ahí. Y fuimos a grabar por allí. Y luego también grabamos algo por la playa de la Malvarrosa, también aquí en Valencia. Y bueno, y toda la gente que no conoce Valencia, pues que, o Alicante o la comunidad valenciana, que entre al videoclip y pueda ver en José Miguel, todo tiene su tiempo, pues escenas fabulosas. Como puedes ver, hay un paisaje que me encanta. Cuando estábamos ahí grabando que decía, todo tiene su tiempo, y se ve por ahí. Justamente hago así y se ven las palomas volando por atrás. El mar, la verdad que está muy bonito. El maravilloso paisaje del mar Mediterráneo, exactamente, la costa valenciana, aparece en el videoclip de Todo tiene su tiempo. Bueno, ¿y ahora qué? Ya has presentado la canción, nos has dicho que tienes planes de visitar América Latina y en lo que tiene que ver con España, quisiera saber si por lo menos en el barco de esta promoción tienes previsto actuar. Pues mira, vamos a estar por toda España. Tenemos sí. Sobre todo los sábados, que son los días más fuertes de aquí, están todos ocupados porque tengo que estar en Almería, de ahí luego me voy a Cuenca, que tengo un concierto, y así, sucesivamente, sin parar. Quiero estar en mayo en el Festival Latino en Miami, me escribieron ayer para estar allí en el Festival Latino en Miami, y bueno, estamos coordinando, esto es así, tú sabes cómo funciona esto, que esto es el día a día y va surgiendo, vente aquí, vente allá, y cuando vas a visitar un país, pues lo mismo, vente a la radio, vente a la televisión, vamos a este programa, vamos aquí, vamos allá, y nada, y es muy bonito poder compartir con otros países, con otros lugares, con otras ciudades, porque se aprende tanto, ¿verdad?, también de la cultura, de la comida, se disfruta, y poder compartir con la gente, que es lo más bonito que hay. Quisiera saber, ya entrando en la recta final, ¿qué significa esta canción Todo tiene su tiempo para ti? Pues es una canción que nunca voy a olvidar. ¿Sabes? Tengo muchas canciones, por ejemplo, cuando el COVID saqué Saldremos Adelante, después escribí Volaré, y ahora estamos con Todo tiene su tiempo. Es una canción que nunca voy a olvidar porque me ha hecho aprender tanto, ¿sabes? De las pequeñitas cosas que antes no valoraba, las valoro al 100%. Cómo es el tiempo, cómo es estar con mi familia, cómo es comerme, aunque sea un arroz con pollo, ¿sabes? Lo que sea, poder disfrutármelo, porque hay momentos en la vida que parece que las luces del escenario se apagan y todo se acaba. Pero de repente hay un interruptor que sube para arriba y dice, no, esto sigue continuando. Y esta canción me aporta eso, a que no todo está perdido, sino que hay que luchar para poder seguir logrando tus sueños, porque los sueños a veces se cumplen. A veces se cumplen, y más de lo que uno puede imaginar. Nos quedamos con ese mensaje, José Miguel. No quería también finalizar la entrevista sin que también nos comentaras algo más acerca de ti. Tú estás joven, pero tengo entendido que esta no es la primera canción. Quisiera conocer más detalles acerca de tu carrera artística. Empecemos hace como bastantes años, empecemos con Corazón Gitano, luego Lo Mejor Está Por Venir, saldremos adelante, volaré, eres mi bendición. Y miren más, porque ya grabé en la pierna, me dieron como 80 puntos. Y hubo un día que estaba allí y me dio a la mente una canción que va a salir como para el mes que viene, más flamenco, con artistas de flamenco muy famosos, cantantes como han cantado con Paco de Lucía, han ganado programas como La Voz, y ya está hecha, pero vienen proyectos musicales. Yo pienso que la vida siempre hay que evolucionar y siempre hay que seguir creando, ¿verdad? Y hablando de la trayectoria, la música me ha aportado muchísimo. ¿Sabes lo que más me ha aportado? Que es humanidad. Porque cuando viajas y ves países, ves personas, te das cuenta de que la vida es compartir y es vivir. Fantástico, José Miguel. Te deseamos, por supuesto, muchos éxitos. Gracias. Con esta canción. Se merece de verdad que suene por todos lados, por el mensaje de vida que tiene. Y me quedo con esa parte, que esa frase que nos has pronunciado, que la música te ha aportado humanismo. Qué bien, qué bonito suena. Y ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje para todas las personas que nos están siguiendo, tanto a través de las redes sociales como también, como no, la gente que está ahí escuchándonos en su coche, escuchándonos en su lugar de trabajo? Para todos, ¿cuál es el mensaje? Pues bueno, decirles que disfruten de la vida, disfruten de este día, del mes, del año, de todo lo que queda por vivir, y que recuerden siempre que todo tiene su tiempo. Y como todo tiene su tiempo, vamos a escuchar la canción íntegramente, es decir, totalmente. No obstante, agradecer inmensamente a José Miguel la visita a nuestros estudios una vez más y desearle muchos éxitos con Todo Tiene Su Tiempo y también pronta recuperación. Gracias. Un saludo para toda la gente de Latinos RTV y recordar que todo tiene su tiempo. Gracias, Camilo. Gracias. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Todo llegará. Tenemos un tiempo para nacer y otro de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Todo llegará. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es la brisa que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Cada amanecer, cada día que pasa y es un regalo que Dios nos da. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vivir con alegría, busca la paz y síguela. Y no dejes de amar. Cada día que pasa y es un regalo que Dios nos da. Aprovechar, vive con alegría, busca la paz y síguela, y no dejes de amar. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es la brisa que pasa deprisa como un pensamiento, y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es la brisa que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Doctor López a los mandos. Díselo, Rafi. Feliz Music. Todo tiene su tiempo. Es el momento de una breve pausa